Oh Señor, en este día venimos a tu presencia, cansados del duro camino que nos atrajo hasta ti. Pero tú nos conoces, Señor, y sabes de nuestra voluntad. Queremos seguirte a ti, por eso cantamos así. Bendícenos, tú que eres santo, transfórmanos con tu espíritu y limpios ya te alabaremos con todo nuestro ser. Bendícenos, tú que eres santo, transfórmanos con tu espíritu y limpios ya te alabaremos. Cada día lo haces, me libras de mis enemigos y yo con pobreza te pago. No te merezco, Señor, y así de mañana me llamas. Noche te acuestas conmigo, tú quieres llenar hoy mi vida, por eso cantamos así. Bendícenos, tú que eres santo, transfórmanos con tu espíritu y limpios ya te alabaremos con todo nuestro ser. Bendícenos, tú que eres santo, transfórmanos con tu espíritu ya te alabaremos con todo nuestro ser.